Relámpago sobre el agua. El delicado equilibrio entre la merluza y el electrón. Merluza y el electrón. Tal vez el primer programa, o el único, o el último, como cada día, ¿no? Estoy con Laura, Jorge es el fantasma que va a hacer las voces y las artísticas, y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que pasa por nuestras cabezas. Usando discos, despedazando bandas locales, descifrando muecas, destrozando augurios, estripando estafados, desconectado de la realidad. ¿Cómo desconectado de la realidad? Todo como viendo la televisión, ¡pártalo! ¡Ah! Solo los que estén dispuestos a enfrentarse con el absurdo serán capaces de vivir lo imposible. Si me meto al mar. Definición de absurdo. Es un adjetivo que es contrario y opuesto a la razón. Extravagante, que sale de lo común, que no tiene lógica. Bueno, Laura, ¿por qué vamos a hablar del absurdo en el relámpago sobre el agua? Y porque creo que estamos en una realidad muy absurda. Absurdamente positiva y absurdamente negativa. ¿Qué piensas vos de eso? ¿Por qué? Porque tenemos muchos miedos absurdos, mucha absurda decepción, mucha rutina absurda, absurdos cuidados, un tedio absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué no animarse a vivir absurdamente y seguir siendo absurdamente serio, absurdamente cauto, absurdamente normal? Por eso, osemos vivir absurdamente confiando, absurdamente enamorados, seamos absurdamente frágiles y caigamos absurdamente subyugados por los mismos ojos de hace tanto. De hace tanto. Llevo por la luna. cambia tantas cosas que ya no siento tormento. Un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Comienza Experimento Radio en el aire de FM de la Azotea, Electro Star y a vos, ¿qué te importa? En ruta de nuevo, ¿de qué hablamos? ¿Cuándo hablamos? Cultivando rock and rolls. Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Relámpago sobre el agua, en tiempo real, ciudad oculta. Joaquín de Diez, Peperina, entre el humo del ambiente. Experimento Radio, al ganador, 3 meses de programa. En el aire de la 88.7 FM de la Azotea. La Azotea. Experimento Radio. Primer concurso para la nueva Azotea Radio. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Sí, bueno, ¿estamos grabando ya? Bueno, sí, Relámpago sobre el agua. Es un viaje que no se sabe bien dónde llevará, a dónde nos llevará. ¿Para dónde nos llevará? ¿Desde dónde hasta dónde? No se entiende la letra, si no movéis la pizarra, discúlpame querido, producción desastre. Un viaje que no se sabe bien dónde llevará, Relámpago sobre el agua. Yo lo veo siempre este programa en cable. Gracias. ¿Dónde cobro el bolo? Relámpago sobre el agua, un viaje que no se sabe bien dónde nos llevará. Y como decía Laura hace un rato, solo los que estén dispuestos a enfrentarse con lo absurdo serán capaces de vivir lo imposible. ¿Por qué, Laura? ¿Vos escribiste eso? ¿De dónde lo fanaste? Mira, yo creo que uno capta, ¿no? Son construcciones colectivas en realidad. Lo escuché, lo enriquecí y bueno, y después te lo conté a vos y vos también lo enriqueciste con... Lo absurdo es que en este momento estemos esperando a Jorge. Sí. Y solamente esté grabado, ¿no? Es absurdo. A los que quieran llamar, el 473-4433, estamos atentos y no vamos a pasar ninguno de los temas que nos pidan porque ya los tenemos todos elegidos. O eso cree Juan, nuestro operador de la murga, un maestro en el aire. Bueno, vamos a pasar la página de internet, porque se puede escuchar por internet. Sí, la página de la radio. Dale, Laura. Bueno, www.fmdelazotea.com.ar. Y si alguno se quiere comunicar telefónicamente, lo llama al 473-4433. Relámpago sobre el agua tiene su blog, que es relámpago sobre el agua todo junto .wordpress.com, y el mail relámpago sobre el agua @gmail.com. Relámpago sobre el agua. El delicado equilibrio entre la merluza y el electrón. ¿Te parece absurdo que no haya seguridad en el complejo de Peña y Funes? Es tan absurdo como que cualquiera puede entrar y meterse en un aula o robarse una cartera, entrar a cualquier lado. El de seguridad no te pregunta nada. Totalmente. Roban bicicletas. Y lo más grave, creo yo, es que en lo que va del año ha habido 11 violaciones en el complejo de Peña y Funes. Que no han sido denunciadas correctamente, solamente en confesiones íntimas. Bueno, y por eso... Tenemos una gacetilla, ¿no? Sí. ¿Qué pasó hoy en el complejo? Viernes 19 de septiembre, sumate al silbatazo. Silbatazo versus silencio. Contra el abuso a las mujeres. Contanos, Laura, ¿quién lo organiza? Bueno, hay una agrupación de mujeres que se llama Mar de Lucha. Que ha organizado este silbatazo. Esto es una medida de protesta que se está haciendo en varios lugares del país. Sería una forma diferente de hacerse escuchar. Se ha hecho en Córdoba, en Jujuy y en Tucumán. Creemos que, bueno, a veces cuando uno está en peligro es muy difícil pedir ayuda, y una forma diferente de pedir ayuda es teniendo un silbato y silbando lo más fuerte que se pueda, para evitar, para espantar al abusador, o bueno, y pedir ayuda aparte, ¿no? O sea, queremos instalar esto, ¿no? De que cuando se escuche un silbato en la calle es porque probablemente haya una mujer en peligro. Hoy te preguntaba que era, parecía como contradictorio, ¿no? Uno asocia el silbato al referí, al policía, al árbitro. En este caso le vamos a cambiar. Lo vamos a connotar de otra manera. Y va a ser para pedir ayuda. Repetinos el mail o dónde sí, se juntan. Es mardelucha@hotmail.com. Ese es el mail. Uh-huh. Nos juntamos los jueves y los viernes, yo soy parte de la agrupación. Esto surgió de los encuentros de mujeres. Hace 2 años ya que estamos funcionando como agrupación. Y bueno, y hemos hecho jornadas. Bueno, tenemos una presencia ya en Mar del Plata. Y bueno, salió esto por la necesidad, o sea, de haber visto esta necesidad, ¿no? Que hay mucho temor en el complejo y creemos que es un tema que tenemos que empezar a tomar y empezar a difundir de algún modo esto que está pasando, ¿no? ¿Y se presentó institucionalmente algún petitorio a las autoridades? Claro, hoy se iban a juntar. Se iban a juntar firmas, iba a funcionar una mesa en la puerta del complejo, uh-huh. Donde iba a haber un petitorio al rectorado para que, bueno, pongan más seguridad, haya mejor iluminación. Bueno, sumate al silbatazo, ponete en contacto con estas mujeres que luchan. Este es el pequeño aporte que puede hacer Relámpago sobre el agua y, bueno, para que cambie un poco esa realidad, ¿no? Uh-huh. En este caso, un absurdo más. To fly me away, what's my time coming? I'm not afraid to die. Hear my fading voices of love, but she cries to the clicking of time. Oh, hearts and soul. Oh, drink a bit of wine, we both might go tomorrow. Oh, my love, and the rain is falling, and I believe that time has come. Well, it reminds me of the pain. El agua es un viaje que no se sabe bien dónde llevará, a dónde nos llevará, para dónde nos llevará, desde dónde hasta dónde. No se entiende la letra, si no movéis la pizarra, discúlpame querido, producción desastre. Un viaje que no se sabe bien dónde llevará, relámpago sobre el agua. Yo lo veo siempre este programa en cable. Gracias. ¿Dónde cobro el bolo? Relámpago sobre el agua, un viaje que no se sabe dónde nos llevará. Sigamos con los mismos absurdos amigos de siempre, esos que son tan absurdos como nosotros. Soñemos los mismos absurdos sueños de la infancia, hasta concretarlos, y sigamos teniendo las mismas absurdas esperanzas. Musicología es la parte de Relámpago sobre el agua que se ocupa de la música. Estamos escuchando a Jeff Buckley, que absurdamente se metió en el río vestido y lo encontraron muerto 5 días después. Y si hablamos de absurdos, uno de los maestros es Diego Capusotto. Y su alter ego, Peter, que es Pedro Saborido, el que escribe con él los guiones. Y bueno, viendo los videos que pasan en su programa los lunes en la televisión pública, descubrí el tema este que escuchamos, Grace, de Jeff Buckley. Es hijo de Tim Buckley, otro músico de los 70, fallecido en el 75, me parece que por sobredosis, como la mayoría de los íconos del rock de esa época, ¿no? Y Jeff, de alguna forma, con el mismo registro, muy parecido a su padre, tenía un registro de 3 octavas y media, por eso ese rango de voz que podemos escuchar. Bueno, el tema Grace lo escuchás unplugged, lo escuchás en vivo, y a mí me pone los pelos de punta, y es la voz de que sigue, ¿no? Que sigue sonando. Y bueno, uno de los amigos de Jeff le hizo una canción para despedirlo que se llama Wayward Guy o Hola, Adiós. Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas. Elemento fundamental para cambiar el mundo, que la gente se siga agrupando. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Relámpago sobre el agua. El delicado equilibrio entre la merluza y el electrón. Sigamos viviendo en este absurdo país y por fin dejemos de ser absurdamente indiferentes a la absurda injusticia de tanta muerte absurda de tanto niño pobre. Dejemos de una vez de ser absurdamente cobardes y digamos lo que pensamos realmente aunque sea absurdo. Sigamos creyendo en absurdas utopías y cantemos absurdamente y a los gritos. Pues se me había olvidado, aunque parezca absurdo, el cantante era Chris Cornell, que es el cantante de Audioslave y de otra banda, Soundgarden, ¿no? ¿Soundgarden, no? Bueno, Soundgarden, que era amigo de Jeff Buckley. Y el tema anterior era de una película, que era una biopic, que es una biografía sobre Bob Dylan. ¿Por qué me acuerdo del tema de más atrás, que se llamaba Suenan las campanas, que es un viejo tema de Bob Dylan? Porque queríamos hablar de algo absurdo, como el cine. Uh-huh. ¿Es absurdo el cine? Es absurdo el cine. Bueno, este chico, Jeff Buckley, murió absurdamente, ¿no? Pero hay otra historia verídica que Sean Penn la llevó al cine. Contanos. Into the Wild. Into the Wild. O Metiéndose en lo Salvaje, o algo por el estilo. Exactamente. Bueno, es la historia de una historia verdadera, como bien dijiste, de un joven que cuando termina la universidad quiere cumplir su sueño de ir a Alaska. Y bueno, y en el interín, su padre, que era un acaudalado industrial de Estados Unidos, desea regalarle un auto nuevo. Y él huye a la vida, huye a Alaska. Deja abandonado el auto que tenía. Eso es absurdo, seguramente, para el pensamiento americano, para el modo de vida. Es el antisueño americano. Quema el dinero. Y porque quema el dinero, deja abandonado su auto. Se consigue un librito de yuyos para alimentarse de la tierra. Y se va a vivir al monte, ¿te acordás? El cine, ¿por qué rescata una historia así? Mirá, tal vez porque el cine permite esa locura de irse y romper con todo. Y yo creo que el cine es lo que nos permite conectarnos con lo verdadero, ¿no? Con lo verdadero que cada uno. Pero no deja de ser una ficción el cine, ¿no? Meterte en una sala oscura, recibir imágenes de otra vida que no tenés, tal vez. Sí, yo creo que te permite soñar, ¿no? O sea, creo que es la llave para soñar. Muchas veces uno se puede proyectarse, como se proyecta la película, y ampliar los horizontes, ¿no? Ampliar las propias limitaciones. Yo creo que es una forma de ir más allá de los propios límites. Creo que a muchos nos ha permitido atravesar nuestros propios límites, ¿no? Me parece que en muchos ha mostrado referencias que no teníamos y que nos ha permitido cambiar nuestra vida, quizá, como el arte en general, ¿no? Yo creo que el arte es una llave de apertura hacia lo desconocido, hacia el atravesamiento de límites que uno creía imposibles. Y quizá también por esto que decías, bueno, que es un poco absurdo el arte, ¿no? ¿Se estrenó en el cine comercial esa película? La vi en video. ¿La viste en video? La vi en video. ¿Se puede conseguir o...? Sí, está en todos los videos, hasta en los más, comerciales, podríamos decir. Bueno, aquellos que quieran comprar alguna película, hay un video que está liquidando ahí cerca de la única oyente que tenemos ahí en el aire, cerca, por ahí por la zona de la terminal, hay un video que está liquidando, así que el que quiera comprar originales, nos llama y le decimos dónde queda. Vamos a escuchar más música y después volvemos a hablar de cine. Dale. Thank you. leyendo textos, desmenuzando discos, despedazando bandas locales, descifrando muestras, destrozando augurios, destripando estofados, desconectado de la realidad. ¿Cómo desconectado de la realidad? Todo como viendo televisión, ¡pártalo! La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. Ante tanto bombardeo informativo, tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Colectivo de FM de la Azotea. Comienza Experimento Radio en el aire de FM de la Azotea, Electro Star y a vos, ¿qué te importa? En ruta de nuevo, ¿de qué hablamos? ¿Cuándo hablamos? Cultivando rock and rolls. Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Relámpago sobre el agua, en tiempo real, ciudad oculta. Joaquín de Diez, Peperina, entre el humo del ambiente. Experimento Radio, al ganador, 3 meses de programa. En el aire de la 88.7 FM de la Azotea. La Azotea. Experimento Radio. Primer concurso para nuevos de radio. Teatro por la Identidad. Ciclo 2008, del 11 al 27 de septiembre. Teatro Colón, Facultad de Derecho, Teatro Auditorium. Entrada 3 pesos. Teatro por la Identidad, ciclo 2008. Entre todos te estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, llamá a las abuelas. 496-3029. O 0800-222-1879. O escribí abuelmardel@abuelas.org.ar. Teatro por la Identidad, ciclo 2008. Del 11 al 27 de septiembre. Entre todos te estamos buscando. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Relámpago sobre el agua es un programa de... ¿Cómo ves? Despanzurrando textos, desmenuzando discos, despedazando bandas locales, descifrando muestras, destrozando augurios, destripando estofados, desconectado de la realidad. ¿Cómo desconectado de la realidad? Todo como viendo televisión, ¡pártalo! Y riamos hasta llorar, para no seguir llorando absurdamente por lo que no nos atrevemos a hacer. Y cambiemos de una vez esta absurda vida, absurda de tan repetida, de tan predecible. Relámpago sobre el agua, hablando sobre lo absurdo en el aire de FM La Azotea. Absurdo que en una de las variantes era extravagante, que sale de lo común, como estar escuchando a una escocesa con un norteamericano, con sus voces disímiles, cantando la canción Come On Over, Turn Me On. Volvemos en Relámpago sobre el agua para cambiar el estado de las cosas al cine. Seguimos hablando de cine. Vamos a comentar un poquito otra película. La escafandra y la mariposa. De Julián Schnabel. Que fue el director de Basquiat, que es un sobre la vida de un pintor americano, negro. Un grafitista. Sí. Y después sobre un escritor cubano, antes de que amanezca. Antes de que amanezca. Bueno, Julián Schnabel es un pintor. Y su última producción fue La escafandra y la mariposa, que vos la viste. Sí. Contanos, Laura. También es un absurdo esa película. ¿Por qué? Se trata del redactor de la revista Elle, un yuppie, lleno de dinero, de mujeres, fama, autos importados, que tiene un accidente cerebrovascular a los 42 años y queda con un síndrome paralizado totalmente y solo puede mover, parpadear el ojo izquierdo. Creo que Julián Schnabel se basa en una biografía sobre él o un libro que escribieron sobre él. El libro El escafrán de la mariposa. Y mira cómo va uniendo, ¿no? Porque toma a un pintor, a un escritor, en este caso a un periodista, y como que novela las biografías, porque no es una biografía propiamente dicho. Y tiene los ojos de un pintor y director de cine, como Julián Schnabel. Sí, aparte lo que tiene de curioso la película es que está filmada desde la mirada de un solo ojo, ¿no? Como el cine, justamente. Como, ¿no?, la cámara de cine. Como la, ¿no?, cámara de cine. Y bueno, y al principio es bastante opresiva porque la imagen es muy reducida. O sea, no tiene el panóptico, digamos, de la imagen de cine habitual. Y es muy opresivo. O sea, te hace entrar en la opresión del protagonista, ¿no? Esto hasta que amplía su mirada. O sea, describe esta depresión que el tipo tiene inicialmente cuando queda en ese estado, ¿no? Que se quiere suicidar y bueno, no tiene la posibilidad ni siquiera de suicidarse, porque está atrapado en su cuerpo, ¿no? ¿Estuvo acá en el cine comercial? ¿Llegó a estar o no? Todavía no. No. Me parece que en Buenos Aires lo habían estrenado. Sí, en Buenos Aires sí. Bueno, tal vez alguna vez llegue, valga la redundancia de mes y mes, llegue a Mar del Plata y podamos verla, y si no, alquilarla. Alquilarla. O conseguirla o bajarla. Bajarla. Bajarla del anaquel. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Dale. ¿Qué vamos a escuchar, Laura? ¿Qué vamos a escuchar, Sergio? Y me parece que vamos a escuchar un targo. Un targo para todos los murgueros, especialmente para la gente de la burga uruguaya. La miseria es ilegal. Y para los bacanes también. Vamos a escuchar a una bonita cantante que se llama Malena Muyala. Para vos, querida. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te alcanzaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desterrando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda, amiga. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida. Tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Para que cuando nos enlace finalmente la absurda muerte, la nuestra entonces, podamos sentir que hemos vivido para algo tan absurdo como sentirnos absurdamente vivos. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Bueno, un viaje que no se sabe dónde llevará es bastante absurdo y relativo, ¿no? Y bueno, estamos por llegar a las 8 de la noche y Relámpago sobre el Agua se va a despedir. En los textos estuvo Laura Domínguez, la doctora Laura Domínguez. que escribió lo que escuchamos acerca del absurdo y vio, se vio todas las películas a punta de pistola para que venga a la radio. En las artísticas estuvo Jorge Luis Gaboto, que el viaje lo llevó en un absurdo a otro lado. Y bueno, quedaron un montón de cosas. Bueno, les deseamos mucha suerte a todo el resto de los programas que vamos a escuchar en FM La Azotea 88.7. Y bueno, esto fue Relámpago sobre el Agua, el delicado equilibrio entre la merluza y el electrón. Y el electrón. Relámpago sobre el agua. El delicado equilibrio entre la merluza y el electrón. Se pone en marcha. Primera semana, viernes, 19 horas. Relámpago sobre el agua. Experimento Radio sigue el martes 23, 18 a 19. En tiempo real, 19 a 20. Ciudad Oculta, 20 a 21. Joaquín de 10, 21 a 22. Peperina, 22 a 23. Horas entre el humo del ambiente. Experimento Radio. Primer concurso para nuevas ideas en radio.